Nos gustó un poco el primer tiempo, tuvo algunas llegadas más Racing en todo el partido, pero le faltó esa definición, ¿no? Le faltó esa tranquilidad a la hora de definir, le faltó un poco de ideas arriba, no terminó de cerrar una buena actuación, a pesar que el primer tiempo Racing tenía todo para ganarlo. La gente de Olimpo, disconforme, pero se llevan un puntito, Javi. Racing terminó de la peor manera, Pablo, el partido, porque había hecho un partido, podemos decir, correcto, pero lo terminó enredando, lo terminó confundiendo y fue muy malo el cierre de Racing con un hombre más que no aprovechó nunca la academia, una lástima, porque se pudo haber ganado, bueno, 3 minutos se reponen al final, parecía un poco más, no ha sido un muy buen arbitraje, eso es de costumbre, un expulsado solamente en Olimpo. Y a Racing que le robaron una opción clarísima de gol de Brian Fernández en el primer tiempo, que parecía, Pablo, que iba a ser ese el gane de la academia. Un punto se trae a Racing de una cancha complicada y un equipo muy difícil. Pero bueno, más allá de eso, Racing creó las opciones, Racing buscó e intentó. Más que nada el primer tiempo, fue muy muy bueno de Racing, el primer tiempo. No así el segundo, porque el segundo tiempo Racing complica el juego y se queda sin ideas, Pablo, a pesar de que entró Bow, a pesar de que entró Camacho. Lolo en la televisión. Dale, Gus. ¿Todo bien? ¿Te quedas caliente porque no se ganó? Sí, veníamos a buscar los 3 puntos. Por ahí nos faltó estar un poco más tranquilos en los metros finales. Y bueno, llevamos un punto a casa, que por ahí esta cancha es difícil con un rival que trabaja muy bien. Pero bueno, nos vamos calientes. Es por falta de conocimiento entre algunos compañeros, equipo nuevo, un equipo suplente, salvo con 2 o 3 jugadores titulares. Sí, creo que más allá de los nombres, el equipo planteó bien el partido, trató de hacerse dueño de la pelota y trató de llegar con claridad al arco. No se pudo convertir, creo que fue lo único que nos faltó. Es un campeonato largo, pero un punto de 6, me imagino que no están tranquilos en ese sentido. Sí, sabemos que es largo, pero bueno, nosotros salimos a ganar todos los partidos y bueno, sabemos que no hemos iniciado bien. Suerte, ahora el martes tenemos un partido ya importante en casa, así que bueno, pensaremos en lo que viene. Felicitaciones. Gracias. Chao. Fantástico. Así pasaba Lolo en Telefe, o la tele, o el fútbol para todos. Muy bueno, Gus. La palabra de Lolo en exclusiva también acá, no solo por Telefe, sino por la gran Transmi líder de la academia. Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chata KD, aquí con Grey Masikov. Grace, nos vamos no vamos a decir la palabra, nos vamos tristes porque había que ganar este partido, estaba todo dado para ganar. Yo dije que era un empate, no me equivoqué, no, esta vez no fue que la cancha fue difícil, me pareció que no hubo entendimiento entre los jugadores. Bow lo vi bastante distinto a lo que era, antes peleaba todas las pelotas, hoy no peleó, varias que podía haber hecho. Una sensación amarga, pero bueno, como dije antes, se viene algo que es muy importante para nosotros, así que creo que ahí va a volver a ser el Bow que es. Y los jugadores, bueno, algunos dejaron mucho que desear, me parece a mí, yo diciendo con alguno de ustedes que dijeron que le gustaba, que la subieron, jugó bien, a mí no mucho, no me gusta, lo noto impreciso, lo noto como que está, no sé, en otra. Pero bueno, qué sé yo. Hay que ver también, analizar, verlo de vuelta, frío, y analizar quizás un poco el porqué de este juego que hizo el Racing. Tocó demasiado atrás, me parece, no fue tan vertical. Por ahí pensó que en cualquier momento llegaba al gol. Se confiaron, situaciones hubo, pero le faltó más potencia. Sí, seguro. Los chicos no habrán tomado el vascolero hoy, pero bueno, un punto es un punto, creo que vamos a ir remontando de a poco, y los pibes nuevos se tendrán que acostumbrar a buscar la jugada y no perder tantas pelotas. Olimpo hizo mucho como para trabar el partido, pero bueno, qué sé, ya está. Un empate, acá en esta cancha... ¿Cuántos empates llevábamos ya? Yo pensé que hoy por ahí podíamos ganar, pero bueno. ¿Sabés que lo más lindo? Al haber compartido esto, ¿sabes? Sin ninguna duda. Exactamente, esto fue buenísimo. Y pero, o sea, me dio porque me parece que los jugadores nuestros podían haber dado más. No sé, lo vi a Coca bastante, estaba bastante loquito hoy Coca. Corría, viste, gritaba, se notaba de acá que iba de un lado para el otro. Por ahí no era el juego que él especificaba, ese saludo último entre todos. Qué sé yo, no sé. Bueno, por ahí son cosas mías. No, por ahí hubo conformismo, obviamente Olimpo con este punto se va contento que tenía un hombre menos y que se la vio mal y que Racing tuvo más llegada. Y Racing que, bueno, por un lado el no perder, por otro lado el tener la valla en cero, pero le faltó ese punch que dije en su momento, esa potencia que dije en otro momento. Ya no sabía qué término usar para decir que faltaba invocarla nada más, ¿no? No, aparte de tener un poco, o sea, nosotros queríamos sí o sí meterla. No llegó y aprovechando que estábamos con un hombre más, nunca se vio eso. Ellos defendieron bien, porque el pelado ese, Dios mío. Aparte son más altos también, los nuestros son más chiquitos. Y por más que saltaran, le ganaban siempre de cabeza. Por una cabeza, como dice el tango. Pero, qué sé yo, no sé, yo espero que esto se revierta porque la vamos a ver difícil mechando así. Y los chicos por ahí se van a ir afianzando de a poco. Lo que pasa que creo que va a tener, Coca va a tener un trabajo duro. Creo que va a tener que analizar qué es lo que quiere de acá en más, porque se nota bastante la ausencia de Diego Milito, bastante. Pero bueno, tampoco pobre Diego lo podemos meter en todo el campeonato, Copa Argentina y Libertadores. Y si no, qué sé yo, que Javi Lepi se ponga los cortos, Gujanallero también, y vos, y acá los chicos de la filial también. Los hacemos entrenar unos cuantos días y por ahí quien nos dice que adquieren la, ¿no? No tenemos problema. ¿Sabés lo que correría teniendo esa camiseta? No tengo duda, ¿eh? Pero bueno, no es que no hayan corrido, que no hayan metido, pero bueno, esa sensación como concentrar. Concentrar faltó algo. Hoy me parece que tuvo mucho que ver que hubo varios jugadores que debutaron y bueno, no es fácil esta camiseta y tiene que ir conociéndose también, ¿no? Pero bueno, lo principal es haber estado, haber transmitido, haber disfrutado todo esto que es seguir a la academia en todos lados. Es un empate, no es una victoria, pero el año pasado, hace no mucho tiempo, hubo un empate acá donde muchos dijeron, ya está, nos despedimos del campeonato. Escuché a alguno que lo dijo. Vinieron 6 triunfos seguidos, dimos la vuelta olímpica, inolvidable, así que bueno, es un empate, pero en esta cancha tiene otro sabor, ¿no? Obvio, porque acá, viste, una vez yo nunca me voy a olvidar que ganó la reserva, por eso yo digo siempre cuando gana la reserva, de hecho Estela Magliacoria cuando me avisó que la reserva ya había ganado, le dije, uy, cagamos, que siempre gana la reserva, y ese día me dijo Valentín Viola, y bueno, me dice, una cal y otra de arena, ganamos nosotros, ¿qué va a hacer con la primera? Y está bien. Puede ser una cal y una de arena, pero no creo que nos tenemos que acostumbrarnos a una de cal y una de arena, porque creo que hay jugadores con que faltaría trabajo, como vos bien dijiste, estos chicos son renuevos y se tienen que acostumbrar a lo que es el peso de la camiseta. Dudo que en el cilindro jueguen así, dudo. Será otra cosa, pero bueno, tiene que ir afianzándose. Gracias, Grace, nos vamos. Bueno, ahora nos vemos abajo, ahí seguramente la conferencia de prensa, vemos quién habla también. Bueno, mandamos un beso a Javi, un beso a vos, un beso a todos los que están atrás de la radio, atrás de la UPA página web, y bueno, a los chicos de acá de La Gran Pasión, les mando un beso. Gracias, hoy no pudieron estar, pero bueno, eso sí, gracias a los chicos de la filial. Y sobre todo, gracias a Linja de Racing, que hacen el aguante siempre, en las buenas y en las malas. A Racing lo queremos, vamos por más, seguro, muchísimo más. Y creo que pronto vamos a empezar a tener lo que nos tanto esperamos, resultados. Muchísimas gracias. Así será. Aquí, bueno, Javi, aprovechando que están los chicos aquí de Bahía, una opinión cortita de cada uno, y ahí te voy a dejar seguramente ya para el postpartido y para ir a la zona baja a ver qué pasa. Agustín, el primero, bueno, sensación y ¿qué esperás de este equipo, de estos jugadores? Sensación, una sensación de Independiente, bien amarga, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que el equipo mejore. Estos obviamente no son los 11 titulares. Esperemos que se amolden bien porque van a jugar muchos partidos. Si seguimos creciendo en la Copa Libertadores, este equipo lo vamos a ver bastante seguido. Pero bueno, muy contento por haber estado acá con ustedes. La verdad, justo recién me ponía a pensar qué mejor que estar en una transmisión de Racing, que la gente escuche, hacer algún que otro comentario, y sinceramente muy contento y gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo a Javi, a Gus, a Santi Ramírez, que son los que tengo en Twitter y que a veces compartimos alguna que otra opinión, por más que a veces estemos de acuerdo o no. Pero bueno, sinceramente muy contento de estar acá. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Agustín, y gracias por ir a buscarme también hoy ahí al aeropuerto. Es un lujo. Muchísimas gracias. Por nada, Pablito. Cuando quieras, sabes que acá la gente es solidaria. Cuando se necesita una mano, se da. Y bueno, hoy me tocó a mí y bueno, te fui a buscar. Ningún drama. Muchas gracias. Como siempre, el agradecimiento a toda la gente de la filial Bahía que estuvimos ahí. Mudo se fue. Después lo vamos a agarrar abajo, que se quede tranquilo. Gastón, gracias también por estar. Un gusto. Y bueno, como viste, ahí la sensación, como dijo recién Agustín. Esa palabra no me gustó, pero bueno, da algún sinónimo. Sí, yo no voy a decir lo que dijo Agustín, porque me parece innombrable para una radio partidaria de Racing. Me pareció que para ser un equipo muleto de Racing, tuvo un muy buen primer tiempo, se llegó mucho más que Olimpo. Hubo un par de puntos fuertes que me gustaron en defensa, que habían andado mal en el año pasado, como Nico Sánchez. Para hacer la primera aparición, el Núñez desentonó bastante, el resto de los refuerzos anduvieron bastante bien. Y bueno, habrá que esperar, esto recién empieza, es muy largo este torneo. Necesitamos que estos jugadores rindan, hay que darles minutos. Y es una cancha difícil, el año pasado con el equipo titular no se pudo ganar acá. Este año con el equipo suplente se hizo mucho más que Olimpo para ganar el partido. Así que bueno, habrá que ver qué pasa, qué nos depara el campeonato. Y yo creo que la cabeza de un par de jugadores que se sienten titulares está puesta en el martes. Y entraron sin pensar en el partido, el caso de Bou, me pareció que no estuvo fino como venían los partidos anteriores. Pero bueno, habrá que esperar y ver qué pasa. Yo creo que no se va a dar tanto este equipo, creo que va a ser más un mix. Este equipo fue demasiado suplente, se notó al momento de definir. Se nota la ausencia de un tipo con personalidad como Milito, que sabe cuándo parar la pelota, para dónde tocar. Racing jugó mucho pelotazo cruzado, pelota perdida entre los centrales de Olimpo. Y bueno, veremos qué pasa el martes, que es el sueño que tenemos de los hinchas de Racing. Bueno, Gastón, un gustazo conocerte. De Viedma, Buenos Aires, la escala fue ahí, acá nos conocimos. Y bueno, un gustazo que hayas compartido también la transmisión con nosotros. Muy clarito también los conceptos. Que no te hagan una oferta, acá el libro de pases se cerró, pero bueno, por ahí de Costa Rica alguna oferta, ¿qué es eso, no? Bueno, veremos, desde Viedma se complica un poco, pero trataremos a ver qué. Y ahora la filial, a hacer lo que hacemos siempre, juntarnos los hinchas de Racing y disfrutar de la amistad que tenemos, que a veces lo disfrutamos incluso más que estar en la cancha. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Bueno, Javi Lepis, ahora sí, te dejo la posta hasta que vayamos ahí a la zona baja, donde seguramente hable Coca o algún jugador. Mientras tanto, nos vamos armando, desarmando lo que es la consola de los equipos para encarar hacia abajo y, bueno, tener la palabra de los protagonistas. Javi, te dejo en tu comentario final y después con Guja Nasir o con los chicos encarar el postpartido y nos encontramos en un ratito, ¿te parece? Dale, Pablo. Nosotros vamos a continuar acá, Pablito, muy buen trabajo. Espero haber estado a la altura de la transmisión con los comentarios, Pablo, de tus relatos. Totalmente, no, espectacular, muy buenos los comentarios. Y aparte, algunas jugadas que nos parecían errores de aval, obviamente me lo confirmabas porque, vuelvo a repetir, es uno de los peores árbitros que hay y hoy lo demostró otra vez, A Racing lo privaron de un gol, de un golazo de Brian Fernández y eso cambió el destino del partido, ¿no, Javi? Así que, bueno, te dejo en tu comentario final, tranquilo, con Guja Nasiro y nos encontramos en un ratito. Dale, Pablo, en un rato nos hablamos entonces. Dale, abrazo, saludos, nos vemos en un ratito en el postpartido, dale. Abrazo. Bueno, gente, antes de cerrar ya la transmisión, vamos a hacer un último comentario donde Racing hoy, tuvo imprecisiones, por lo cual le costó el partido y Racing no pudo ganar. Tuvo un hombre de más durante mucho rato, una lástima, porque el primer tiempo no fue malo de Racing. La verdad que fue un partido bastante, bastante bueno de Racing en la primera parte. Ya el segundo tiempo, sí fue complicado. El mismo Racing lo metió a complicarlo porque la imprecisión lo llevó a eso, a perder la cabeza con un medio campo que le costó mucho, perdió el manejo de la pelota con un Cerro que no anduvo bien, un Acevedo que le costó y bueno, eso hizo que Racing de a poco fuera perdiendo la cabeza y con Olimpo metido atrás, no pudo. A Racing, ¿qué le faltó? Le faltó rematar fuerte, me parece, porque las opciones se crearon. No se puede decir que fue un mal partido de Racing en términos generales, porque Racing apretó, buscó y fue al frente siempre, pero le costó. Y cuando estuvo de cara al arco de Champagne, a Racing le costó y mucho. Le costó y mucho, por eso, porque no tuvo la visión. Ahora, el tema del juego de Bou. A Bou hoy le cuesta el partido ingresando de cambio. Me parece que no entra con las opciones tan claras, o no entra teniéndola tan clara como cuando ingresa de titular. Y bueno, le cuesta. No creo que le haya pesado el no haber jugado con Diego Milito. Si es así, entonces a todo Racing le costó, eso seguro. Pero no creo que el tema de Bou haya pasado por ahí. Entra desconcentrado, es la impresión que me deja, una lástima. Pero bueno, en términos generales, el partido de Racing no es malo. Y se pierden dos puntos que parecía que Racing lo podía tener en cualquier momento tras la expulsión del capitán de Olimpo. Y bueno, fue conforme se fue metiendo más atrás Olimpo, a Racing le fue costando más. Ingresó Castro, que lo pedimos durante la transmisión, Pablo y yo, unos minutos antes decíamos que sería bueno verlo a Castro adentro de la cancha y no lo aprovechó. Racing no aprovechó con Castro, que pudo haber jugado más. Una pelota toca y no es tan clara. Así que me parece hoy de lo mejor de Racing haber visto, bueno, Nahuel, que tuvo un muy buen partido. Brian Fernández, de buen partido, pero se terminó cansando. El segundo tiempo ya no daba más. Y el partido de Lolo, me parece lo más firme en la defensa. Me gustó muchísimo el partido de Lolo. Y también Boboril, bastante, bastante aplomado por ese costado. Bastante bien jugó. Así que, bueno, nosotros vamos a ir a una tanda, gente. Vamos a cortar acá ya la transmisión. Vamos a ir a una tanda y después venimos ya con el post partido. Se van a quedar mis compañeros trabajando. Yo, bueno, estoy complicado de tiempo. Así que vamos a ir a una tanda y ya regresamos con el post partido de lo que dejó Olimpo 0-0 Racing Club de Avellaneda. Ya regresamos con más a través de la AM 1380, a través de FM 100.5, AM 1650, www.chatacadé.com/radio, gente. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887.

gente, estamos de vuelta ya en el postpartido de el juego entre Olimpo 0 y 0 Racing Club. Así que bueno, gente, ya pasamos a darle la bienvenida. Estoy junto a Gonzalo Rubo, nuevamente nuestro compañero que hoy nos está dando una mano. Gus, hace rato te estaba hablando, Gus. Bueno, así que vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Rubo ya en el postpartido, que se va a quedar con ustedes, los va a acompañar hasta el cierre de la transmisión. Se va a quedar con Gustavo Hanashiro, Pablo Margolis, que avisó que se iba a la zona de prensa para ir a ver qué pasa, a ver si hablan, a ver si hay conferencia de prensa y demás. Así que bueno, gente, vamos a pasar con Gonza. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Cómo te va? Hola, Javi, ¿cómo estás? Acá con un poco quizás de bronca por el empate que no fue merecido, pero con la satisfacción de saber que las caras nuevas, algunas, dieron buenas actuaciones. En términos generales, lo decía yo, Gonza, no es malo el partido de Racing, pero hubo imprecisiones que le terminaron costando los 3 puntos a la Academia. Va, al final se pierden 2 puntos que eran importantes, Gonza, en esta cancha de Bahía. Y una lástima, ¿no? Que no se pudo conseguir la primera victoria del torneo. Sí, sin dudas, más por la derrota de la fecha pasada, era importante ganar hoy y enmendar esos puntos perdidos, pero no se pudo. Racing tuvo algunas situaciones claras, una que le anularon por un offside que a mí no me pareció que fuera y que hubiera terminado en un gol. Y un partido que fue para mí de mayor a menor, Racing. A medida que fueron pasando los minutos, se fue quedando sin nafta y no tuvo los jugadores que entraron una mejoría. Si bien Bou entró bien los primeros minutos, después se fue diluyendo. Camacho entró ya con muy pocos minutos, entonces Racing no pudo demostrar mucho. Castro quedó perdido en un equipo que solamente ya en los últimos minutos tiraba pelotazos al área rival. Y creo que por eso Racing hoy no pudo plantarse ante un Olimpo que mucho no tuvo, que se encontró con un hombre menos, faltando pocos minutos, pero que tampoco 11 contra 11 había sido un problema. Le costó el medio campo a Racing, más que nada en el segundo tiempo, Gonza, me parece. Muy mal partido de Cerro y se vio reflejado en el segundo tiempo. Acevedo no hace un mal primer tiempo, tampoco es bueno, pero es un partido irregular, por así decirlo, para lo que se presentaba. Y después de ahí, el segundo tiempo le cuesta una cantidad a Cerro y una cantidad a Acevedo. Se notó y lastimosamente, bueno, Nahuel se terminó cansando y por eso se lo termina sacando de cambio. Me parece que hay conferencia de prensa de Coca, no sé si está Pablo por ahí, Gus Hanashiro, perdona, Gonza, antes quiero saber, Gus Hanashiro, a ver, Gus, atendeme. Bueno, vamos a esperar a ver porque hay conferencia de prensa, está hablando Coca, y bueno, vamos a esperar a ver si desapareció, si apareció, perdón, si aparece Pablo Margolis y nos trae la conferencia de prensa. Antes, Gus Hanashiro, Gus, bueno, parece que no está, vamos a esperar. Gonza, te decía, el medio campo de Racing desapareció y de ahí le costó muchísimo, ¿no? Todo el segundo tiempo. Sí, me parece que fue el punto más flojo del equipo, fue principalmente el doble 5 entre Acevedo y Cerro, que no se termina de entender como si lo hacen Agüed y Videla. Yo creo que entre los dos no se complementan e individualmente no llegan a suplantar esa falta de coordinación. Se habla mucho por ahí del partido de Acevedo, para mí hoy fue más flojo lo de Francisco Cerro que lo de Acevedo, si bien ninguno salvó la noche con la actuación que tuvo hoy. No los vi en sintonía, no los vi sincronizados, y tampoco me pareció ver eso también en la delantera cuando estuvieron Brian Fernández y Núñez. No vi que fuera una dupla que se conociera, si bien es cierto, Núñez llegó hace apenas una semana, yo no creo que se haya notado que era una dupla de ataque, sino que eran dos delanteros que iban cada uno por su lado. Y lo mismo pasó en la mitad de cancha. Cerro hacía su trabajo, Acevedo hacía el suyo, pero no se complementaban como era de esperar. Es más complicado el tema Acevedo-Cerro, porque ya han compartido mucho rato juntos, ya han entrenado mucho, han trabajado al lado, y si bien es cierto, obviamente, lo que decís, el tema de los delanteros, yo lo dije, es muy difícil porque son jugadores que están llegando al club, no han trabajado juntos, no han tenido la oportunidad de compartir tanto, y obviamente eso le iba a dificultar, y eso le iba a complicar, y de ahí que, bueno, le costó muchísimo a Racing, por ejemplo, aquella pelota que venía ingresando Fernández por el centro, y tenía tenía abierto a Núñez, no se la termina dando, ¿me entendés? O sea, son cosas puntuales que jugadores que se entienden, caso Milito Bou, va a suceder, ¿sí? Eso va a suceder. Entonces, se echó mucho de ver. Si hubiese tenido calma hoy en la delantera, Racing iba a salir ganancioso. De eso no me caben dudas, Gonza. Racing pudo haber ganado hoy 2-0, muy, muy fácilmente, y 3-0, si así quería. O sea, Racing podía ganar por el marcador que hoy le diera la gana, pero las imprecisiones nos llevaron a eso. Ese remate tan corto, sin potencia, que tuvo Racing hoy, que presentaron todos los delanteros, pasó la factura también al final, Gonza. Sí, sin duda, fue una de las falencias más grandes que tuvo el equipo, no solo en los delanteros, sino en mediocampistas también, a la hora de pegarle por ahí un poco alejado del arco, no hubo fuerza en los remates y tampoco se desviaba mucho de la posición del arquero. Champagne, si bien tuvo atajadas importantes, tampoco tuvo que lucirse con una atajada fenomenal. Creo yo que lo de Brian Fernández, más que imprecisión, se trató de una cuestión de nervios, de no estar frío a la hora de definir, y que es una cuestión lógica en todo delantero hasta que llegue el primer gol. Yo creo que cuando tanto Brian Fernández como Núñez tengan su primer gol, ya los demás van a caer por decantación. Pero me parece que el partido no fue bueno quizás en cuanto a ver un juego en equipo, pero sí en cuanto a individualidades de los refuerzos. También me gustó mucho lo que mostró Santiago Nahuel, con una velocidad importante, con un mano a mano que es difícil de ganarle. Yo recuerdo una jugada en la que le tuvieron que hacer full desde atrás, innecesario, para poder frenarlo, porque si no se escapaba. Y quizás Romero fue de los refuerzos el que más relegado quedó, quizás no se lució tanto como uno esperaba, pero obviamente hay mucho tiempo por delante para que lo haga. De los de las incorporaciones nuevas de Racing, ¿cuál fue el que más te gustó hoy, Gonza? Creo de los que estuvieron hoy, que entre Brian Fernández y Nahuel estuvo lo mejor de Racing. Me quedo un poco más quizás con Brian Fernández porque lo noté más participativo, pero también hay que ser considerados y entender que Brian Fernández hizo toda la pretemporada o casi toda la pretemporada con el equipo, cosa que Nahuel, Romero y Núñez no han podido hacer, ni tampoco Camacho, que ya se ha ganado un lugar en el equipo titular. Me quedo sacándolo a Camacho porque ingresó en el segundo tiempo, porque le costó más, porque ya el medio campo estaba hundido, porque no le ayudó nunca Cerro y Acevedo, se lo brincaron más bien, se lo saltaron a Camacho cuando tenían que darle la pelota, porque si intentaba abrir hacia un costado se le complicaba porque estos dos jugadores, Cerro y Acevedo, no lo iban a ir a buscar. Entonces, sacándolo a él, hoy me quedo con el partido de Nahuel. Me gustó muchísimo el juego por el costado, el ir, el buscar. Me pareció un jugador muy interesante, la verdad, que va a dejar mucho de qué hablar en Racing y me parece que va a tener la chance de seguir jugando y va a ser muy importante ese jugador. Podría ser un recambio importante, interesante para Racing, para el equipo de Coca, que venga de atrás y venga a sumar, Gonza. Sí, yo también destaco lo de Nahuel. Es más, creo que por características, por cualidades físicas, el más parecido a Ricardo Centurión, que quizás es el hombre que Racing tanto necesita reemplazar, si bien son jugadores distintos, yo no creo que Nahuel tenga el desequilibrio de Centurión, es lo más cercano, quizás más que Romero o el propio Camacho, para reemplazar al autor del gol ante Godoy Cruz el torneo pasado. Seguro, no creo que sea el sustituto natural, por así decirlo, de Ricardo Centurión pero al menos ese tipo de juego de abrir por los costados, no con la velocidad y el desequilibrio que ofrece Centurión, lo puedes encontrar en Nahuel, al menos abriendo por derecha, buscando el centro o un recorte hacia el medio, hacia el centro del terreno, va a ser muy importante y deja pagando, me parece, al delantero metiendo pelotas por en medio de los centrales, que ahí puede ser la clave de Racing, me parece, con un Bow y un Milito enganchados, eso va a ser muy muy importante, va a ser muy interesante ver eso. Hoy me parece que Racing tuvo que haber hecho más daño a la hora de jugar de esta forma, a la hora de meter pelotas por en medio de los centrales y complicarle más a el equipo aurinegro para buscar abrir el marcador. Que Gonza, cuando se hizo eso, fue cuando mejor llegó Racing, y fue ahí justo donde se da aquella jugada que le marcan un fuera de juego inexistente a Fernández. Sí, algo que por ahí pasa por alto, pero no hay que dejar de decir que a Racing le anularon mal un gol, porque, a ver, Brian Fernández demostró después corriendo la pelota por una intención propia que llegaba antes de que la pelota se fuera. Estaba la posibilidad mínima que la mandara por arriba del arco, que la hiciera rebotar en un palo, pero el 99,9% de las posibilidades decían que iba a ser gol de Racing. Así que no hay que pasarlo por alto, Toy Abad volvió a meter su mano que no le favoreció a Racing. Sin dudas, Gonzo, una lástima porque era la oportunidad clarísima, era gol, sí, hay que decirlo, ¿no? Porque lo dejó ahí pagando, quedó enfrente del arquero y la hizo bienísimo cómo lo saca, pero bueno, mala decisión de línea, me parece, y bueno, una lástima porque ahí estaba el primer gol de Racing, y a la postre hubiese sido el gol de la victoria, pero bueno, en términos generales, Gonza deja cosas interesantes este equipo, ya que podemos decir que es un equipo nuevo, que no se conocen, y que bueno, que de a poco se podría armar otro grupo, o ir viendo quiénes sirven de recambio para el primer equipo, Gonza. Sí, creo que también es una forma de ver qué le puede aportar por ahí el equipo suplente o los jugadores que tienen él al equipo titular que no tenga. Hablábamos recién de lo de Nahuel, que quizás es un jugador de características que hoy Racing no tiene en su equipo titular, porque tanto Camacho, cuando le ha tocado hacerlo, como Gastón Díaz, o como es el caso de los demás mediocampistas de Racing, no tienen esa característica, pero se lo puede llegar a dar a Racing. Igual, algo que me quedé con ganas de ver hoy, que creo no... A ver, no un error grosero, pero creo que Coca quizás no acertó dejándolo fuera Nicolás Oroz por la posición que ocupa en la cancha, que es un cambio, no solo de jugador por jugador, sino táctico. Racing con Oroz tiene la posibilidad de salir a jugar con enganche el segundo tiempo o los últimos 20, 15 minutos. Me parece que hubiera sido interesante ver eso, teniendo en cuenta que la dupla Acevedo-Cerro no ayudaba, no colaboraba y tampoco era vital a la hora de recuperar las pelotas. Por eso terminó siendo tan importante Luciano Lolo junto a Nicolás Sánchez en la defensa. Creo yo, el debe que le quedó a Coca el partido de hoy fue tenerlo a Oroz como una posible alternativa que hubiera sido interesante de ver. Me quedé con lo mismo, Gonza, porque me hubiese gustado verlo a Oroz, como bien decís. Pudo haber sido importante, pero bueno, son las decisiones que toman los técnicos al final y creen que es lo acertado, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué ven los técnicos, Gonza, en los entrenamientos, en la semana, cómo mira el jugador en el momento, ¿me entiendes? O sea, son muchas cosas que uno como periodista o uno como hincha no puede saber. Sí, seguí, Gonza. El entrenador seguramente tiene una evaluación distinta porque lo ve del día a día y lo ve en la práctica, y ya eso le da un indicio de lo que puede llegar a ser el jugador. Eso también hay que tomarlo a favor del técnico, que ha dado muestras sobradas de sus aciertos a la hora de elegir jugadores, no solo refuerzos. Seguro, Gonza, yo siempre le doy la derecha a los técnicos en cuanto a eso. Por lo general, siempre ellos ven algo más en los entrenamientos, ellos están toda la semana, y bueno, para eso se hacen minutos de fútbol táctico ya al cierre de lo que son los entrenamientos de la semana, y ahí ya es distinto lo que pueda ver el técnico, o en la posición, o en el momento, como te decía. Y bueno, para él, para él quizás era el jugador que menos chance le veía para esta noche. Pero bueno, Gonza, pasando de jugador, ¿qué te pareció el partido de Boboril? A mí me termina gustando el partido de Boboril, me gustó el partido de Boboril el pasado martes, hoy me vuelve a gustar. ¿Qué te pareció a vos? Me parece que tuvo un buen partido, si bien tiene cosas para seguir corrigiendo. Creo que de los tres, si bien jugó apenas minutos en el debut del torneo con Rosario Central, fue lo mejor que le vimos en este año. No había entrado bien con Rosario Central, haciendo una falta infantil, ni bien entraba, que fue de amarilla y podría haber sido de hasta anaranjada. Pero yo creo que Boboril tiene un potencial interesante para mostrar. Yo tengo grabado el partido de él ante Rosario Central, pero el torneo pasado y en Rosario, que le tocó jugar en lugar de Grimi, y lo hizo sin problemas. De hecho, tuvo una intervención crucial para sacarle a un delantero de Central la pelota dentro del área y sin cometerle penal. Sí, así es. Gonza tuvo buenas chances, tuvo algunas intervenciones. Le quisieron entrar en el primer tiempo por el costado y los llevó hasta el final. Me parece interesante, va a ser buena la competencia cuando vuelva Grimi, me parece, Gonza. Sí, yo creo que Racing tiene muy buena alternativa. En la defensa yo creo que es donde el técnico descansa más tranquilo, no solo por Boril, que ha tenido un buen partido y que le debe haber dado un dolor de cabeza a Grimi, quizás que lo veía desde la casa, pero tanto, bueno, Lolo es un jugador habitual de los titulares, pero también fue muy bueno lo de Gastón Díaz, que con estos cambios del técnico parece ser que perdió un poco de lugar contra Pichud y contra Washington Camacho. Entonces, tener a Gastón Díaz, un habitual titular, tener a Germán Boril, que está a la altura del titular, y ponerlo a Lolo o ponerlo a Cabral, según quien esté mejor físicamente, recordemos que Cabral no viaja porque terminó con una molestia el partido en Venezuela, eso puede darle un buen respaldo al equipo de mitad de cancha para atrás. Sin dudas, Gonza, así que bueno, un partido que deja esa sensación de que con los titulares hoy se ganaba, se lo pasaba por encima a Olimpo, pareciera. Pero bueno, se obtuvo un punto que, más allá de todo, de que se dieron algunas cosas positivas, da bronca saber que no se pudo ganar porque teníamos uno más, pero tampoco es para matar a nadie, ¿no? Vamos de a poco, el campeonato recién empieza, Gonza, es la segunda fecha, es un campeonato larguísimo, y más allá del 0-0, Racing va a seguir siendo el campeón, Gonza. Seguro, y de hecho, hablando de Racing campeón, a mí un empate en Bahía Blanca me trae buenos recuerdos porque me acuerdo lo que vino después. Si hay que empatar en Bahía Blanca todos los años para que sigamos en esta racha, bienvenido sea el empate en Bahía. Sí, seguro que sí. Gonza, lo hablábamos con Pablo en el entretiempo, un empate ahí que dio un giro tremendo, cambió todo y terminó con la felicidad en un campeonato. Así que vamos tranquilos, me parece. Por ahora, Gonza, yo creo que Racing está totalmente enfocado en lo que es la Copa y en lo que es la Copa, y bueno, hay que ver cómo se va a llevar el campeonato de a poco, Gonza. Sí, sin duda, hay que seguir creciendo en este equipo, es un torneo largo, 30 partidos, si bien hay equipos que sacan ventaja porque no tienen la doble competencia, Racing tiene tranquilidad en que el plantel que tiene le va a dar mucha satisfacción y que al final va a estar en los puestos de arriba. Seguro que sí, Gonza, de eso no me caben dudas, Gonza, que así va a ser. Gonza, tenemos una nota con Gustavo Bou allá desde Bahía, así que vamos a escuchar a Gustavo Gou, que estuvo charlando con Pablito Margolis, y acá lo escuchan ustedes en el post partido de Racing Sin Fronteras. ¿Pato? Sí, estoy acá por Terlina, ¿por dónde está? Bueno, andaba al hotel. No está. Pero anda ahora que nosotros ya vamos aquí. Cortito. Gustavo Gou, jugador de Racing. Bueno, Gustavo, luego del traspié en el debut, hoy, ¿cómo viste el partido? ¿Sirve este punto? Creo por lo que hicimos, creo que no llegamos. No merecíamos más que un empate, pero bueno, nada. Esto se juega con el que hace gol y gana, pues no tuvimos la mala suerte de la que tuvimos, creo que fue una más clara, no la pudimos concretar. Y bueno, nada, creo que no, un poco triste, pero bueno, a la vez sabiendo que hicimos un buen partido. Diga que en la Copa volvieron muy dulces, ¿no? Sí, fue un partido muy lindo, la verdad que salió todo redondo como nosotros queríamos, pero bueno, nada, sabemos que no nos podemos relajar, que ahora tendremos de vuelta otro partido en Copa de local, así esperamos hacer lo mejor para poder dejar los tres puntos. Ajetreada la semana, ¿no? Primero con Guaraní, después el Temperley en el torneo local. Sí, sabemos que primero ahora ya pasamos partido limpio, ahora tengo que empezar el próximo partido que es Guaraní por la Copa, y después, bueno, después que pase Guaraní vamos a empezar lo que es Temperley. Volviste a Bahía luego de un tiempo, de aquí te llevaste una buena experiencia, por lo que también se vio en la gente, el aplauso de la gente, bueno, que simpatizaba con Racing, de hoy en Olimpo. Sí, la verdad, algo muy lindo volver acá, a esta ciudad, que la verdad pasé un año espectacular, que no me voy a olvidar nunca en mi vida, porque tengo que agradecer también a Olimpo, que me dio la oportunidad de darme esa continuidad que quizás yo necesitaba cuando estaba en River y no lo tenía, y bueno, por suerte le pude dar mi granito de arena para que el club pueda ascender. Tuviste una clarita ahí sobre el final del partido, te la taparon justo. Sí, la verdad que sí, creo que me quedé justo, me dormí un poco después que le pasó a Nereo entre las piernas, y bueno, nada, pudo cerrar rápidamente para realizarlo. Muchas gracias. No, de nada. Gustavo, ¿qué tal? ¿Con qué sensación te vas después de este empate? Un poco triste, pero a la vez contento, porque creo que se hizo todo lo posible para poder ganar, pero bueno, no se pudo. ¿Cómo viste a los chicos nuevos? No, obviamente el periodo de adaptación siempre está, ¿no? No, muy bien, creo que cada poquito se van conociendo lo que es Racing, la verdad que muy contento, porque creo que hicieron a lo que le tocaron jugar hoy por primera vez, y sabiendo que no venían jugando muy seguido, creo que rindieron de la mejor manera. En Venezuela se demostró que el equipo está fuerte, más allá de esa derrota, el traspié en Rosario, ¿no? El martes seguramente se vea lo mismo. Sí, sabíamos muy bien que no arrancamos de la mejor manera en el torneo, pero bueno, tuvimos revancha rápidamente en la Copa, por suerte salió de la mejor manera, y bueno, ahora ya pensando lo que va a ser el partido de local por la Copa. Hoy esperábamos, lo dije en la transmisión, que hagas un gol y que no lo grites. ¿Lo ibas a gritar, no? No sé, la verdad que no sé. Y la verdad, tengo que ver el momento. Todos saben que yo soy delantero, olvido el gol, por más que haya pasado y tenga algún sentimiento por el club. Si te digo, te miento, quizás en estos momentos te digo no lo grito, y después aparece y lo grito. La verdad, tengo que esperar el momento. Bueno, te vas sintiendo querido en Racing, se logró un campeonato que no es poco, tapaste muchas bocas, eso lo fuimos hablando durante el campeonato, y es una alegría para nosotros que estés en el nivel que estás. Bueno, muchas gracias, sí, como decís, era nada, la verdad que siempre estuve tranquilo y confío en mis condiciones. Como siempre dije, a mí nadie me regaló nada para estar en Racing. Bueno, muchísimas gracias. Chao, todo. Bien, ahí pasaban las palabras, Gonza, de Gustavo Gou. Ahora vamos a tratar de escuchar lo que fue la conferencia de prensa de Diego Coca antes del cierre. Gonza, ¿algo tenés que acotar a las palabras de Gou? No, interesante lo que decía de los refuerzos, que los notó bien y que han tenido un debut inmejorable. Quiere decir que dentro del grupo han conformado con su primera actuación. Así es, Gonza, me gusta como habla Bow, el pensar que tiene y demás, así que, bueno, bonita nota. Ahora vamos a escuchar la conferencia de prensa de Diego Coca, esperemos que salga bien, es grabada, así que, porque tuvimos problemas durante la transmisión, así que les vamos a reproducir las palabras de Diego Coca. Gente, acá está la conferencia de prensa que pasó hace poquito y usted la escucha acá a través de la FM 100.5 AM 1380, www.chatacadé.com. Somos la transmisión líder de la academia, gente. Lo que buscábamos, que se suelten, que jueguen, que agarren la pelota, que la quieran, y tener cuidado que posiblemente no iban a llegar los 90 minutos porque no vienen de hacer la pretemporada con nosotros, pero las ganas estuvieron, las situaciones de gol estuvieron, la posesión estuvieron, las salidas de abajo estuvieron, así que bueno, seguimos con nuestra identidad. ¿Te gustó Nahuel o tuviste que reemplazar a Núñez? Sí, sí, me gustaron todos. Núñez ya estaba cansado ya en el primer tiempo, faltando 5 o 10 minutos, ya estaba con la molestia, entonces más que nada por precaución. Núñez sabemos que trabajando nos puede dar mucho más, como todos. Nos falta trabajo, ahora vamos a ir trabajando en la medida que podamos, en el tiempo que tengamos, para seguir mejorando. Diego, tú lo que marcás, que los refuerzos no terminaron, no completaron los 90 minutos, porque hace poco que están y demás, y por todo lo que generaron hoy, ¿te vas con bronca porque el empate quizás te da un sabor a poco? Sí, me da sabor a poco, ¿no? Con bronca, porque el equipo dejó todo y te vuelvo a repetir, todos los conceptos y todo lo que a mí me gusta que tenga un equipo lo tuvo. Nos faltó la precisión a la hora de definir, si no lo hubiéramos ganado. Pero bueno, es producto del poco trabajo, del poco entendimiento, y estoy seguro que con estas ganas y con estos jugadores, con el tiempo de trabajo, van a estar mejor. Diego, a lo largo del campeonato, ¿va a ser así con Racing, un equipo titular en la Copa Libertadores y mayoría de suplentes en el torneo, o solamente esta ocasión por ser tan rápido los partidos, tan cerca los días? Esto es semana tras semana, partido tras partido, veremos cómo se recuperan, quién está bien para el martes, y después veremos quién está bien para el domingo. Va a ser, lo iremos viendo y hablando con los jugadores. ¿Va a ser difícil que cambies el equipo que jugó en Venezuela por el rendimiento que mostró, por lo que te dieron los cambios que metiste? Sí, posiblemente sea difícil, si están todos bien. Y lo bueno es de tener cada vez más variantes, ¿no? Eso es lo que necesitamos, más variantes para lo que necesitemos. Si es para poder tener la pelota, si es para atacar, si es para definir. Y bueno, tener a todos bien para seguir creciendo. Ese es el objetivo de este equipo. A Romero se lo vio más suelto, como que le diste más libertad. ¿Todavía crees que le falta en esa cuestión de dinámica, de cambio de ritmo para adaptarse al fútbol argentino? Sí, son jugadores muy jóvenes aparte, ¿no? Romero, Nahuel, Núñez y Brian Fernández no tienen 23 años, entonces tienen un futuro enorme, y es lo que también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Dejarle a Racing jugadores con jerarquía y con futuro, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar para dejar jugadores asentados en primera división y que tengan un futuro en Racing. ¿Notaste un poco de eso tal vez en algunos futbolistas que son jóvenes, que tienen la intención de mostrarse, el deseo de mostrarse, que muchas veces por ahí individualizaban la jugada para poder concretar ellos mismos una situación que por ahí ameritaba algún pase? ¿Notaste un poco cierta ansiedad también? ¿Qué tiene que ver con esa juventud? Es lógico, y aparte tenemos poco trabajo. Núñez y Nahuel hicieron dos tácticos, ni práctica de fútbol, menos, Núñez una, porque estuvo con los papeles para poder trabajar, así que realmente por lo mostrado me voy contento con el equipo, pero bueno, lógicamente con bronca porque merecimos ganar. Listo, gracias. Bien, Leo, hasta ahí la palabra de Diego. Bien, ahí pasaban las palabras de Diego Coca en conferencia de prensa. Vi a Pablito Margolis, que bueno, que nos envió el audio y le agradecemos, ya que no pudimos tener contacto directo nuevamente desde la cancha, así que muchísimas gracias a Pablo y al resto de la gente que está allá en Bahía. Gonza. Sí, gran trabajo de Pablo y todo el equipo de Racing Sin Fronteras. Interesante también lo dicho por Coca, que un poco se explaya más en esto que dijo Bou, de que los refuerzos rindieron, que lo que se trabajó en la semana estuvo bien ejecutado. Y creo que el título del partido para Racing es que solamente le faltó el gol. Otra cosa, hoy al equipo le faltó pulirse un poco más, le faltó estar más aceitado, pero eso va a venir con el paso del tiempo. Así es, Gonza, sin dudas se va a ir dando de a poco lo que todos esperamos, ¿no? Y coincido con las palabras de Coca, con los jugadores que son jóvenes. Era lo que veníamos hablando un poco, ¿no, Gonza? Sí, sin duda, los tres refuerzos que andan diciendo son jugadores de menos de 23 años. El único que es un poco más experimentado es el que ya se ha adaptado, que es Fernando Camacho. Eso da un buen indicio de los refuerzos que se trajeron, que con más experiencia rinden mejor, con menos experiencia habrá que esperarlo por ahí dos o tres partidos más. Hoy Racing no tiene urgencias, hoy Racing pelea la Copa, está en la Copa Libertadores y viene de salir campeón, entonces la urgencia es mucho menor que años atrás quizás. Seguro que sí, Gonzalo, al menos se sacó un peso de encima, ¿no? El haber podido campeonizar. Sí, sin duda, fue una mochila importante que se han sacado varios, los que llegaron hace poco y sobre todo los que estaban hace mucho. Si bien Saja siempre tuvo un buen rendimiento, ser campeón le da otro aire. Iván Pichut, que ha levantado mucho su nivel desde el campeonato hasta hoy, se lo nota con otra confianza. Son jugadores que el campeonato les va a dar un poco más de experiencia. Seguro, seguro que sí, Gonza. Pero bueno, Gonza, todo llega al final y así al final llega la transmisión líder de la academia. Bueno, un placer haber participado en esta transmisión, en la previa, en el postpartido. La próxima ojalá se repita con un triunfo de la academia y todos estemos festejando. Ojalá que sea así, Gonza, te agradezco de verdad por el trabajo realizado hoy, como siempre, antes lo dije en la previa, el trabajo que realizás en la web es importantísimo, lo agradecemos mucho, al igual que el resto de los compañeros, a Mati Capararo, a Marquitos Chaile, a Hernán Sartorio, Martín Casal, Santi, Cande, Ramiro Cue, Álvaro, bueno, todos los que trabajan para la web, que escriben, que están siempre agradecidísimos nosotros, www.racingsinfronteras.com.ar para que nos visiten y nos lean. Y bueno, hoy nos diste una mano y bueno, te estrenás ya, Gonza, dentro de la transmisión líder de la academia. Sí, un placer, sobre todas las palabras, por el trabajo que hizo en la web y poder formar parte de este equipo que labura tan bien y con tanto sentimiento del club. Obviamente en la página dentro de poquito tiempo ya va a estar la nota del partido y todo lo que corresponda a la misma. Bien, Gonzalo, así que entonces para que entren y lean la nota en un ratito más. Gonza, bueno, muchísimas gracias a vos y a la gente que nos acompañó, la gente que estuvo, el agradecimiento de parte de todos los que hacemos la transmisión líder de la academia, un gusto de parte nuestra poder trabajar para ustedes, la verdad que ha sido un gusto, pero una lástima que no se pudo alcanzar los tres puntos. Gente, de parte de toda la transmisión líder de la academia, a través de la FM 100.5, www.chatacadé.com/radio, y también AM 1380, a Héctor, que le damos las gracias por habernos tenido hoy al aire desde las 18:30 horas, a Marcia Mitrano, como siempre, de la FM 100.5. Gracias, gente, de verdad, por tenernos al aire para que más gente nos pueda escuchar. Quienes trabajamos hoy, quienes hicimos posible la transmisión líder de la academia y que ha sido un gusto servirles, Gonzalo Rubo, Martín Casal, Gustavo Hanashiro, Pablo Margolis en los relatos del partido, Javi Lepis en los comentarios y quien le hable, quien le saluda, un gustazo, y Matías Capararo, quien estuvo en las redes sociales de la transmisión líder de la academia. Ha sido un gusto, gente, y será hasta el lunes que nos reencontremos. Al ser las 22 horas vamos a estar al aire a través de la FM 100.5 para que se quede con nosotros porque somos Racing Sin Fronteras. Un gusto, gente, y un abrazo, será hasta el lunes. Aguante Racing en todos lados y ya saben, justicia por Nicolás Pacheco. Chau, chau. De tu ser, yo siento que la vida se nos va y que el día de